su más reciente éxito. Salió el tiro por la culata, la mirada me delata, la apuesta ya la perdí. ¿Y ahora qué le digo yo a mis amigos? Esto es puro sabor tropical. Y cuando quiera sabores tropicales, se presta mucha atención. Te colaste en mi sueño sin pedirme permiso. Presta mucha atención cuando quiera sabores tropicales, porque te está esperando Cash Latino Abate en la Avenida La Plata, número 107, con productos latinos importados. Por estos días, también con un concurso abierto para todas las madres. Es cuestión de que las madres se pasen por el Cash Latino Abad en la Avenida La Plata, número 107, y participen en el sorteo de una cesta de productos latinoamericanos. Felicidades a todas las madres en el mes de mayo. Cash Latino Abad, ahora también con un stock totalmente renovado en lo que tiene que ver con productos de Honduras y Centroamérica. Hay que probar las deliciosas semitas, largas, redondas, como te gusten. Cax Latino Abad, productos latinoamericanos, igualmente nacionales, y por supuesto productos del mundo entero. Refrescos, todo lo que buscas está en el Cax Latino Abad, abierto todos los días. Colaste mi sueño. Aquí suena tu música. Latinos FM. Con un estilo único. Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero, vamos con los titulares de los principales periódicos, a ver qué nos dice la prensa en el día de hoy. ¿Cómo viene la prensa? Nos apretamos entonces a abordar la prensa de España y de América Latina. Mucha atención, ¿cómo están las cosas en el día de hoy a través de la prensa impresa? Empezamos con el diario El País, destaca hoy en su portada. El periódico más importante de España, El País, titula: ayudaremos si hay garantías de que no volverá a ocurrir. Las palabras son de Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana. Fotografía de portada para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero antes, la imagen de un soldado, bueno, mejor dicho, un integrante de la Guardia Presidencial mirando hacia otro lado. Hay que detenernos en el significado de la fotografía. Es decir, a espaldas del soldado de la Guardia Presidencial se ve a un Vladimir Putin pensativo. Evidentemente, la fotografía es muy bonita, tiene un significado y vale la pena hoy tener en las manos el diario El País para dar cuenta de que Putin consigue exhibir triunfos en el día de la victoria, cuando estamos ya en el día número 75 de la invasión a Ucrania. Sin embargo, no ha logrado su objetivo. Él exhibe la victoria, pero no la ha conseguido. Y por eso la imagen del soldado que se antepone a la suya. Continuando con más titulares del día, el gobierno aprobará la bajada de la luz al recibir el sí de la Unión Europea. Es una muy buena noticia. Y el Bitcoin pierde la mitad de valor en 6 meses y El Salvador roza la insolvencia. El país latinoamericano que se dedicó a apostar por el Bitcoin hoy está al borde de la quiebra. No resultó la aventura del presidente Bukele. Seguimos con los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora con el diario El Mundo. Moncloa espera un informe del CRI que avale el cese de su directora. fotografía de portada también para Vladimir Putin, que renuncia a llamar a filas para no perder apoyo popular. La ley de universidades degrada los requisitos para ser elegido rector. Ahora dejamos la prensa española y nos vamos directamente a América Latina a ver qué nos dice la prensa del otro lado del Atlántico, los periódicos más importantes. La actualidad de América Latina. Así es, los titulares de los principales periódicos. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina, destaca hoy en su portada. Contragolpe de Guzmán con críticas a la propuesta económica de Cristina Fernández de Kirchner. Dejamos la prensa de Argentina y pasamos rápidamente a Chile, donde El Comercio titula: el Pleno aprueba estados de exención, eliminando el de emergencia, y establece que las policías serán no militares. De Chile, vamos al Perú, donde El Comercio destaca en su portada: aparece nuevo operador en red de corrupción del MTC, el Ministerio de Transporte. En otros titulares, el Congreso tiene previsto elegir hoy a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Vamos ahora a la prensa colombiana a ver qué nos dicen los principales periódicos, o por lo menos el periódico más importante de Colombia, el diario El Tiempo, destaca hoy en su portada: colombianos ilegales por el hueco, la vida en manos de los coyotes. En marzo, 15.000 colombianos fueron detenidos cuando trataban de entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Otoniel está en severas condiciones carcelarias, dice abogado en los Estados Unidos. Otoniel, recordemos que fue el narcotraficante que la semana anterior fue extraditado a los Estados Unidos. Repaso de los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca: angustia por 43 reos muertos y miedo por los 100 fugados. Entre tanto, en Bolivia, el diario El Correo destaca hoy en su portada: atención al titular más importante del Correo. Avalancha, ministro dice que se aprehendió al autor principal. La policía identificó a 5 presuntos culpables. Estados Unidos enviará misión comercial a Bolivia y otros países de Sudamérica. Estamos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. En Venezuela, el diario El Nacional destaca en su portada: interceptan en México a otros 55 venezolanos que intentaban llegar a Estados Unidos. El Papa evita recibir en el Vaticano al presidente de Argentina. Y en República Dominicana, el diario Libre titula hoy: las violaciones de derechos en que marcaron el final de David de los Santos. Y el diario Libre, a propósito, cumple hoy 21 años. Enhorabuena, feliz cumpleaños para el diario Libre de la República Dominicana. Y ahora el turno es para Yelfrani Riera, que nos trae los titulares de los principales periódicos deportivos de España. Yelfrani, ¿qué dice la prensa deportiva en el día de hoy? Jorge, la prensa deportiva hoy refleja la locura, el delirio que se está viviendo en Madrid

sublime, contame. Ya están maduras las grosellas de tu cuento, ya están sembrados de jureles todo el mar. Ya estoy pescando las palabras que diré, te quiero, diré, te amo, diré, te espero, ¿y tú qué dirás? Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad, tiene que sentirse lindo, ser en tu historia el galán y susurrarte al oído cuando te vuelva a encontrar. Mírame, quéreme, siéntate conmigo y contame tus penas, cumbiana, tu sueño sublime, contame. Y será, si tú lo quieres y lo sueñas, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dime si el olvido se robó tus mañanas, dime si lloraste la ternura y la rabia, dime si tú quieres nuevo yo la montaña y sanamos juntos el dolor de la patria. Una casita que tenga una bandera, para que me quieras como quiero a mi tierra. Un boquete, un perro, un mecedor de madera, un cuarto rosado donde duerma una estrella. Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad, tiene que sentirse lindo, ser en tu historia el galán y susurrarte al oído cuando te vuelva a encontrar. Mírame, quéreme, siéntate conmigo y contame pena, cumbiana, tu sueño sublime, contame. Es una mañana muy agradable que llevamos aquí en el Café Mañanero de Latinos RTV. Bueno, escuchamos a Carlos Vives, que ya nos está entregando la segunda parte de Cumbiana. Una canción donde, más allá de hacernos vibrar con esas hermosas notas musicales, pretende también mostrar el paisaje de una ciénega que está atravesando un momento difícil debido a la contaminación ambiental. Son los mensajes que encontramos en las canciones de este gran cantautor colombiano. Quiere ir más allá de la música, también llevar un mensaje de preocupación cuando sea necesario, y en este caso sobre el medio ambiente. El videoclip de esta canción es hermosísimo. Invitamos a que lo sigan en sus redes sociales, especialmente en Facebook, donde ya tiene millones de visualizaciones y es un grito para salvar la Ciénaga Grande de Santa Marta, que también aparece en algunas obras de Gabriel García Márquez. El Café Mañanero, disfrútalo. Nos place compartir un café con Javier Bononi. Él es el presidente de la organización Latinas en Barcelona, de Organizaciones Latinas en Barcelona. Se hace conocer más como Fede Latina. John Valencia está con nosotros y precisamente nos tiene más detalles acerca de nuestro invitado en el día de hoy. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Pues efectivamente, Javier Bononi preside la Fede Latina, esa Federación de Organizaciones Latinas en Barcelona. Y le hemos invitado porque el día de hoy inicia una agenda el presidente de Argentina, el señor Fernández, quien recordemos... Alberto Fernández, que tendrá... inicia sobre la una reunión con el Ejecutivo, con el presidente del Ejecutivo, el presidente del Estado español. Luego, sobre las 5 de la tarde, con el rey de España. Y Javier es una persona que está muy actualizado sobre la realidad de latinoamericana y especialmente sobre la realidad de Argentina, porque Javier Bononi es argentino. Así que le damos la bienvenida. Javier, bienvenido y gracias por tomarse este café con nosotros. ¿Nos podría entregar detalles de las implicaciones de esta visita del presidente argentino a esta gira europea y España en el día de hoy? un gusto estar en el Café Mañanero. También es importante poder transmitir las cosas que pasan aquí en Cataluña y en toda España. Como has dicho muy bien, yo soy de Argentina y hay una realidad latinoamericana que luego del COVID, luego de esta pandemia que nos afectó a todos, es la crisis económica que quedó. Una cosa era la pandemia sanitaria, por otro lado está la pandemia económica. Podríamos decir que nuestros países están viviendo una pandemia social y una pandemia económica, algunos más que otros. Hay que decir que Argentina es el segundo país luego de Venezuela a nivel de inflación, con un 55% de inflación anual. Esto hace que haya prácticamente más de un 40% de la población en riesgo de pobreza. Imagínense un país tan grande como Argentina, donde fue granero del mundo, donde dio de comer a los europeos y ahora debe de comer a Asia, que a su vez la gente de ese país esté pasando hambre. Y esto es una realidad, y no hay duda que al final lo que tiene que hacer un presidente, en este caso el Alberto Fernández, es venir a buscar alianzas, buscar que mejore el comercio, buscar también que las empresas internacionales, multinacionales, especialmente las españolas, vuelvan a confiar en la economía argentina. Recordemos que tanto Repsol como Telefónica, muchas de las empresas estuvieron a punto de irse a Argentina porque evidentemente hay un cepo cambiario, hay una forma del gobierno de controlar la divisa para que el dólar no aumente, pero mientras no aumenta el dólar, las cosas sí aumentan. Quiere decir que hay un dólar oficial, un dólar paralelo. La economía argentina realmente ya hace muchos años que está en una crisis tremenda. Hace unos meses estuvo a punto de entrar en default, de no pagar la deuda externa. Hoy en día la está pagando, pero va a tener que pedir a los acreedores más plazos de pago. Mientras tanto, el pueblo está sufriendo. Esta realidad, que es muy dura, el presidente Alberto Fernández busca encontrar alianzas internacionales, y este viaje tiene que ver un poco con eso. Recordemos que España es el principal socio comercial de Argentina, y entonces esta gira comienza por España, buscando dinero, buscando apoyos y buscando también validar un poco su gobierno, que está en entredicho ya de hace bastante tiempo, ¿no? ¿Qué espera, Javier, de esta visita del presidente de Argentina a España? Bueno, yo principalmente lo que espero es que realmente encuentre, porque al final uno puede comulgar con la ideología del presidente, y nos pasa a nosotros que vivimos en el exterior de todos nuestros países, o no comulgar, pero nunca quiere que el pueblo la pase mal. Y realmente el pueblo argentino lo está pasando mal, como dije anteriormente, con una inflación galopante. Las cosas, para que tengan una idea, un litro de leche vale más caro que aquí. Un litro de leche en Argentina lo estás pagando al cambio 1,50 euros, y la gente gana a razón de lo que son acá 300 euros por mes. Quiere decir que una familia realmente le es muy difícil comprar una barra de pan, comprar un litro de leche. Sabemos que en nuestros países, cuando pasan estas cosas, ¿qué hace el gobierno? Hace un listado de productos básicos que no pueden aumentar de precio. Esto es verdad, pero entonces surge un mercado paralelo, surge que los productos que están en ese listado son de muy baja calidad, y los productos de calidad realmente hay que pagarlos a precio de oro. O sea que a nadie le conviene la situación que está viviendo Argentina, ni a los acreedores, porque Argentina sí está a punto de no pagar, y ustedes saben muy bien que un país, en cuanto no paga su deuda externa, queda aislado internacionalmente. Creo que esos son los dos objetivos principales del presidente, y ojalá que en estos días en su gira europea lo resuelva, ¿no? Sí, Javier, y podríamos decir a las personas que quizás no estamos muy cerca de la realidad argentina, explicarles qué ha llevado a que en este momento una de las economías, de las más importantes economías de Latinoamérica y podríamos decir del mundo, esté en esta situación que usted describe. La verdad que es una, como en otros países se van a sentir identificados lo que estoy diciendo, es una conjunción de problemáticas, ¿no? Podríamos decir la corrupción, pero la corrupción sola no la podemos achacar todos los males de la economía a la corrupción, porque al final hay países súper corruptos, como puede ser Rusia en este momento, que tienen una riqueza impresionante. Lo que pasa es que hay dos cuestiones. Uno, la distribución de la riqueza, y la segunda cuestión, ustedes saben muy bien que los países que no tienen materias primas como oro o plata o petróleo, tienen que tener producción de calidad. La Argentina produce comida, y uno diría, bueno, con la comida un país podría ser rico. La verdad que no, muchos países de África producen comida. Hoy en día un microchip vale más casi que una vaca o que una oveja, y entonces al final los países que tienen alta tecnología como Finlandia, Suecia, países nórdicos, sí que tienen riqueza, países que tienen petróleo, carbón, gas o minerales también son ricos, pero Argentina al final lo que vende es comida, que no vale tanto en el mundo, y también decir que exporta personas. Hoy en día muchos de nuestros países, y Argentina especialmente, está exportando profesionales a todo el mundo, y eso lo que hace es empobrecer a un país, porque pierde a sus profesionales, pierde a sus obreros, pierde la gente que está en la de trabajar y de producir. O sea que realmente diría, primero, el panorama actual macroeconómico, segundo, la corrupción, y tercero, realmente que Argentina no tiene las materias primas que valen hoy en el mundo. Hace algunos días, un economista explicaba aquí en el Café Mañanero que en realidad la producción agrícola no supone una riqueza tal como pensamos muchas veces en América Latina, que nos llenamos la boca diciendo que somos ricos porque todo lo que se cultiva, el terreno es propicio para todo tipo de cultivos. Y no. Hoy en día pues es la producción industrial la que impone riqueza en el mundo. Y cuánto tienes, cuánto vales, y ese es tu peso en la economía mundial. De manera que podemos cultivar mucho arroz y así mucho trigo y muchos productos, pero no quiere decir que seamos ricos si no tenemos un desarrollo industrial. Quisiera cambiarle un poco de tema, Javier, y que nos hable acerca de la comunidad latina en Barcelona. ¿Cómo está la comunidad latina en Barcelona? Para que tengan una idea, es un boom de llegada de inmigrantes latinoamericanos. Imagínense que Barcelona tiene prácticamente un 30%, un 29%, quiere decir uno de cada tres personas que vivimos en Barcelona no somos nacidos en España. De ese 30%, del 29% exactamente, la mitad, más de un 14%, somos personas de Latinoamérica. Quiere decir que hoy en día tenemos, a pesar de la pandemia, una llegada de unas 50 a 60 mil personas, que es un estadio de fútbol lleno, cada año, de personas que vienen principalmente de Perú, de Colombia, porque no tienen visado obligatorio, y también vienen de Honduras, Centroamérica, menos de Ecuador y menos de Bolivia, porque tienen la obligación de visado, y está viniendo gente de Sudamérica, sigue viniendo gente de Argentina, Chile. Quiere decir que la conjunción de personas que van llegando es brutal. Nosotros con el servicio que tenemos de acogida, el servicio de asesoría jurídica que tiene apoyo el Ayuntamiento de Barcelona, que lo brindamos hace más de 20 años, atendemos de primera mano a las necesidades. Por decirles algo, ayer en el servicio vinieron una parejita de Paraguay que acaban de llegar con un niño. Es muy normal que vengan parejas con hijos menores o que venga primero la mujer y luego llegue el marido con los hijos. Y todo esto lo vemos en el día a día. Hay grandes necesidades, grandes problemas a nivel habitacional. Evidentemente la inmigración duplica la tasa de paro. Si hay un 14% de desempleados, cuando hablamos de inmigrantes llega al 30%, y esto nos preocupa porque hay gente que está en la economía sumergida, gente que le cuesta mucho hacer los papeles, y nosotros acá estamos luchando muy fuerte para que tengan los papeles lo antes posible. Buscamos alternativas de la ley de extranjería, estamos intentando que haya alguna regularización, pero mientras tanto usar las herramientas que tenemos, y las herramientas que tenemos son el arraigo social de los 3 años, son la gran cantidad de personas que formalizan parejas, de hecho, con europeos o españoles, y un poco esa es la vía de normalización que estamos intentando, y la situación podía decir que es complicada de los latinos que llegan aquí, pero también todos van encontrando una salida laboral, una salida social, y eso, a eso nos dedicamos desde Fede Latina, conjuntamente con muchas otras organizaciones. Por otra parte, y volviendo precisamente al tema que nos ocupaba al principio de esta entrevista, la visita del presidente de Argentina a España. Generalmente, cuando los presidentes visitan a España, se entrevistan es con el presidente de España, con el rey, con los empresarios, y pasan de la población inmigrante. Quisiera saber cómo es la visita de Alberto Fernández en este caso, si se reúne también con los argentinos residentes en España. Y por otra parte, en calidad usted de presidente de la Federación de Organizaciones Latinas en Barcelona, la segunda ciudad más importante de España. Quisiera saber si quiere hacerle un llamado precisamente al resto de mandatarios latinoamericanos para cuando hagan visitas a España tengan en cuenta también a sus conciudadanos. La verdad que aquí hay una contradicción en sí misma. Muchos que nos fuimos de nuestros países nos fuimos desconformes de cómo se están llevando las cosas. Quiere decir que en realidad los presidentes cuando salen buscan solo contactar con la inmigración, unos pocos para sacar una foto y ver de alguna forma o hacer mostrar que se reunió con el colectivo inmigrante. El colectivo inmigrante sería muy duro y muy crítico a la hora de hablar con su presidente. Primero, porque ve las cosas desde fuera y tal vez los ve con una más objetividad y claridad. Y segundo, porque muchos de los que salimos justamente huimos o nos escapamos de una forma de hacer, de una forma de llevar los gobiernos y de llevar la economía, que es muy contradictoria a lo que están haciendo. Entonces, es probable que se reúna, pero se va a reunir con los exilados de los años 60 o 70, que son los exilados de la dictadura y que justamente comulgan con él a nivel de del tema de los derechos humanos y todas estas cuestiones que nosotros también, por supuesto, apoyamos, pero que no están tan en la realidad el día a día de nuestros países. Es verdad que esto de los mandatarios tiene mucho que ver con que al final hay países que se votan al exterior y otros que no. Yo recuerdo presidentes que vinieron a hacer campaña aquí por el voto y otros que cuando pasan absolutamente desapercibidos. Me parece, lamentablemente, que en este caso será el segundo grupo. No habrá prácticamente contacto con la comunidad inmigrante y si hay algún contacto será absolutamente partidario y será un contacto de garantizado de que no le van a criticar ni le van a decir o hacer ningún reclamo de la cantidad de argentinos, en este caso, que estamos en el exterior y necesitamos que, por ejemplo, el cuerpo consular funcione mejor o que los trámites, un pasaporte argentino en el consulado vale más de 100 euros renovarlo y eso no tiene ningún sentido y cosas como esta, ¿no? Es un tema muy interesante, Javier, porque he notado que incluso algunos funcionarios de gobiernos de países latinoamericanos se avergüenzan de sus ciudadanos porque muchos, como bien se saben, están en situación irregular, ¿no? Entonces el contacto sigue siendo entre la alta diplomacia y, como bien lo decía usted, pues vemos que esa foto que se hacen es con alguien muy selectivo, buscan a veces un emprendedor, visilio o alguien exitoso y bueno, pues hasta allí llega la cosa. Pero eso es una realidad que vale la pena ahondar y que ojalá cambie de cara al futuro. No sé si hemos perdido a Javier. No, yo estoy. Lo que pasa es que me está entrando una llamada y no sé si me está escuchando. No. Le estoy escuchando, pero no le estamos viendo. Debo decirle a la audiencia que nos está siguiendo en el FM a través de las ondas hercianas que estas entrevistas también las hacemos para compartirlas en redes sociales. Y bueno, pues tienen su respectivo video. Javier, ya para finalizar, quisiera finalmente saber cómo es la vida de los latinos allí en Barcelona, desde en la distancia, y ese pues se observa un enorme debate con el tema del idioma. Hoy justamente es noticia el tema del idioma en Cataluña, que en el caso de los latinoamericanos pues se les dificulta que se les garantice el uso del idioma español, es decir, se ven en la obligación de aprender la lengua local, que es el catalán. Ese tema tan polémico, ¿cómo lo asumen los latinos? Debo decirle que esta entrevista la estamos haciendo desde Valencia, donde también hay una polémica un poco similar, no en el nivel de Cataluña, pero que bueno, pues hay veces las asociaciones de inmigrantes, cuando se trata de abordar el tema ante las autoridades valencianas, pues les da un poco de vergüenza, les da pena, es decir, que supone una dificultad el hecho de que los deberes de sus hijos, es decir, los estudiantes, vengan totalmente en valenciano y que ellos pues muchas veces no puedan hacerle el respectivo seguimiento a la parte académica y que supone evidentemente pues un problema añadido a todas las dificultades que representa el ser inmigrante. Quisiera saber cómo se lleva este tema en Cataluña. Javier, no, lo perdimos definitivamente. Bueno, en todo caso estábamos hablando con Javier Bononi, presidente de la Federación de Organizaciones Latinas en Barcelona, FEDELATINA. Sí. Así es.

Hay un nuevo requisito para viajar a Europa. Se va a comenzar o va a entrar en vigor a partir de el próximo fin de año. Sí. Como se aprobó desde el año 2016, a partir de finales de entonces del presente 2022, los 26 países que componen la Unión Europea van a exigir un permiso de viaje denominado ETIAS como medida de seguridad y control fronterizo para ingresar a cualquier país de la Unión Europea, es decir, a su territorio. Bueno, están por supuesto los países de América Latina, incluso algunos de Europa. No es otra cosa que algo parecido a lo que ya exige Estados Unidos para ingresar a su territorio o Canadá. Sí. La exención de visa, conocida como ETIAS, es una autorización de viaje para aquellos que visiten Europa por ocio o negocios y no es en ningún sustituto de una visa de trabajo o una visa de estudio, ya que los ciudadanos de terceros países que deseen trabajar, vivir o estudiar en Europa o busquen quedarse por periodos mayores de 90 días deberán tramitar una visa en el consulado o embajada correspondiente al país al que deseen establecerse. Bueno, pues eso es una de las novedades que tenemos en materia de extranjería. Atención entonces para quienes deseen ingresar a Europa a partir de el próximo año. Entra en vigor ETIAS. Y ahora entramos ya con nuestra abogada Luz Piedrahíta. Entramos al apartado de asesoría jurídica en el Café Mañanero. Hoy vamos a abordar un tema muy importante, muy recurrente. Se trata de la reagrupación familiar. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Y de nuevo, gracias por esta invitación. Bueno, la reagrupación familiar, un tema muy importante. Es el permiso de residencia que le permite a una familia estar legalmente en este país. Pero, ¿cómo se consigue? Bien, Jorge, para que nos situemos todos los oyentes, porque a veces hay una confusión con la tarjeta de familiar comunitario. La reagrupación familiar se utiliza cuando el ciudadano extranjero no tiene nacionalidad española, sino que tiene una residencia legal y continuada en España y quiere traer a su familiar que está en el extranjero a vivir consigo en España. Pero estos familiares están tasados por ley. No es como la tarjeta de familiar comunitario que comprende lo que es denominado la familia extensa. En la reagrupación familiar solo se tiene pensado para los hijos, cónyuge y en determinado momento los padres. Pues ahí dos situándonos en este momento ya podremos hablar de lo que es la reagrupación familiar. ¿Quiénes pueden solicitar entonces la reagrupación familiar, abogada? Aquellos, ¿y en qué momento? Esto es importante lo del momento. Aquellos extranjeros que lleven más de un año de residencia legal y continuada podrán solicitar la reagrupación familiar de los que ya hemos hablado. Sus hijos hasta los 18 años, mayores de 18, habría que determinar que tiene una discapacidad y gran dependencia del padre o la madre que viven en España, el cónyuge, y ya cuando el extranjero tenga una tarjeta de larga duración, ya podremos reagrupar a nuestros padres. Antes no se permite. ¿Cuántas personas puede reagrupar, vamos a poner en este caso, una pareja, un hombre y una mujer, estén casados, tengan su respectiva vivienda en condiciones? ¿Hasta cuántas personas pueden reagrupar? Bueno, pueden, si tienen dos o tres hijos, todo dependerá de la economía que tengan. ¿Por qué? Porque aquí nos piden que tengan medios suficientes económicos para poder traer a estos hijos que están en el extranjero. Tenemos que hacernos una norma general. Si, por ejemplo, son dos hijos los que se quieren traer, estamos hablando de mínimo que se gane 1.200 euros, teniendo en cuenta que la familia la constituye aquellas personas, por norma general, las que están empadronadas. Si hay más personas empadronadas, tendremos que dividirlas y plantearle a extranjería quiénes son la familia y quiénes no, porque si no nos van a pedir muchos más medios económicos. Abogada, no quiero extenderme en la pregunta ni en el tema, pero ¿qué pasa con aquellas familias numerosas? Tampoco quiero entrar en estereotipos de ninguna clase, pero es bien sabido que, por ejemplo, en el caso latinoamericano, pues existen muchas familias numerosas también, las hay de África, es verdad, ¿no? ¿Qué pasa con aquel inmigrante que, bueno, tiene, vamos a suponer, 5 o 6 hijos y no le alcanza para todo lo que establece en la ley de extranjería para la reagrupación familiar? ¿Qué se hace en estos casos de familias numerosas? Porque una pregunta bastante difícil. En este caso, lo que primero que se piensa es traer, si aquí, por ejemplo, está la esposa, se trae al cónyuge para que los dos, aquí ya tengan una tarjeta, puedan trabajar y poco a poco vayan trayendo a esos hijos menores de edad. Lo más recomendable es que primero se traigan a los hijos que están próximos a la mayoría de edad, porque ya ha cumplido los 18 años, es más difícil traerlos. Y poco a poco, cuando la familia vaya ampliando y vayan teniendo más medios económicos, incluso ahorros en cuenta bancaria que puede demostrarse, se van trayendo al resto de familia. Es verdad que mucha gente estará pensando, es que abogada, yo no puedo traerlos. Pues esto aboca a, lastimosamente, que se utilicen otros medios para poder entrar al país. En el caso de Colombia, por ejemplo, que no se necesita visado, que entren como turistas y se queden irregulares en España. Lastimosamente, esto es a lo que se lleva. Pero en este caso, abogada, bueno, lo ideal uno podría decir es que no, que el cónyuge se quede allá y cuando puedan venir todos, porque de lo contrario sería dejar desprotegidos a los menores, ¿no? Claro, Jorge, pero ten en cuenta que, pues, por ejemplo, tú me planteabas una familia de 5 o 6 miembros, sí. Una persona aquí en España lastimosamente tendría que trabajar 3, 4 trabajos y trabajar día y noche y tener un salario muy alto para poder que todos vengan. Lo que quería conseguir, abogada, con mi pregunta era si la ley de extranjería considera estas situaciones y se no, y muestra flexible. Hablan en términos, hablan en términos generales y lastimosamente ellos simplemente piensan, somos tantos miembros de la familia, por cada miembro adicional vamos a pedir tanto dinero adicional, pero no piensan en una familia tan numerosa. Apuntes importantes entonces sobre la reagrupación familiar. Importante, todo documento debe venir apostillado y legalizado, traducido en caso de que no sea español, y se debe tramitar un informe de vivienda adecuada que se tramita en el ayuntamiento donde estemos empadronados, que determinará si tenemos o no un lugar para que la persona que venga del extranjero esté bien, viviendo bien en España. Abogada, ¿este tema de la reagrupación familiar funciona por igual para todas las nacionalidades de los extranjeros? Hombre, lo digo porque como en el tema de la nacionalidad, los procedentes de Latinoamérica pueden adquirirla con 2 años residiendo legalmente en este país. Para el caso de quienes pretenden reagrupar desde África, desde Asia, ¿ocurre lo mismo con los latinoamericanos? Igual. El régimen está pensado para todas las ciudadanías, exceptuando a la Unión Europea. Si la persona que está en España es española, ahí sí que vamos a hablar de otro régimen distinto, porque se suele confundir. ¿Vale, Jorge? Porque me dicen, no, yo soy español y quiero reagrupar a mi madre o a mi padre. Ahí estamos hablando de términos distintos. O quiero reagrupar a mi primo, a mi sobrina. Eso ya no es reagrupación, ya no vamos al régimen de los ciudadanos comunitarios, ¿de acuerdo? Pero si no vamos hablando de otra ciudadanía, sí aplica a la misma ley de extranjería, no distingue de si son latinoamericanos o son de África o si son de Asia. Queda claro entonces que la reagrupación familiar funciona para los extranjeros que se encuentran en España y que todavía no han adquirido la nacionalidad. Correcto. Tema muy interesante. Finalmente, abogada, muchas gracias y recordarnos sus redes sociales para que las sigan nuestros oyentes y también se pongan en contacto con usted si desean ampliar este tema o cualquier otro asunto en materia de extranjería. Tanto en Facebook como en Instagram, 2 Cápsulas Jurídicas y mi número de móvil 658-969614.